En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes, camino al centenario, ya llegamos a los 100, nos falta una semanita más, y para ese programa vamos a estar con muchas sorpresas que ustedes ya podrán ver a través de nuestras redes sociales. Soy Marcelo Cruz, me acompaña Beto, Pablo ya se va a sumar al equipo, y hoy está con nosotros una de las nuevas voces poéticas del Ecuador. Es gestor cultural, estudiante, tesista, madre y padre a la vez, director de Murcielagario Cartonera. Está con nosotros el padre del rinoceronte, el maestro de la poesía de cenizas, Agustín Guambo. Saludo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín. Bienvenido aquí al Galpón de los Cuentos Vivientes. Un gusto tenerte aquí como invitado especial el programa de hoy, justo en las vísperas para el programa 100 del Galpón. ¿Y cómo estás, Pablito? Bienvenido también. Buenas tardes. Hasta este miércoles. Marcelo, buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Agustín. Un gusto tenerte como invitado en el programa. Esta tarde, obviamente, hablaremos igual de poesía, del trabajo de Agustín, igual como colectivo. Todos esos temas los iremos desarrollando. Esperemos que nos alcance el tiempo. Ya sabemos que una hora es muy corta, ¿no es cierto? Como siempre, el tiempo es nuestro mayor enemigo, sobre todo cuando nos ponemos a hablar de literatura y poesía. Bueno, vamos a darle largo y tendido. Agustín, tengo entendido de que eres psicólogo clínico. Sí, hace años. Hace años estudié eso. Y que ahora estás siendo maestrante en la Flaxo. No, ya terminé la Flaxo hace años. ¿Ahora estás en la Andina? Ahora estoy estudiando en la Andina. ¡Qué bien! Es un polifacético el muchacho. No tenía nada que hacer. Y me salió la beca. Y me salió la beca y era eso el desempleo. Así que, la beca. La beca. El desempleo es bastante... parecido a estudiar una maestría, sí. Muy parecido. Bien, vamos a... Sin fines de lucro. Correcto. Es más o menos como hacer el galpón. Queremos cambiar el mundo como buena manera. Aquí nos reímos. La tesis nos hace llorar. Aquí no se gana, pero se ríe, amigo. Sí. Claro. Aquí no se gana, pero se goza. Se goza. Y eso es lo importante. Bueno, Agustín, vamos a entrar un poquito ya en el terreno que hoy nos convoca. Como lo decíamos en nuestras redes sociales, hoy vamos a recorrer Quitópolis, la ciudad páramo, a lomo de rinoceronte. Así que, ¿cómo nació esta idea de las cenizas del rinoceronte? Desde tus viajes, experiencias personales, carga histórica. Hay como decir malas palabras y... No, para nada, no puedo. Y mencionar sustancias psicotrópicas. Bueno, eso sí, pero malas palabras... Gracias, acabo la entrevista. Sí, o sea, lastimosamente, ya sabes las... Ya sabes que... No lo digo por si acaso, nada más. Siempre es bueno tener... Lo importante claro. Es que... De siempre pusieron en la Asamblea Nacional el nuevo cambio de la Supercom, todavía no sabes si se elimina o no, así que todavía no hay... Ya se debería, pero todavía bueno, no se puede. Ceniza de rinoceronte tiene una historia entre lo patético y lo maravilloso, entre lo romántico y lo turbio. Sí, puede ser. Yo estaba en Buenos Aires viviendo en el año 2014, fui allá después de haber estado aquí acabando Flax y todo eso, me fui a vivir en Buenos Aires y allá comienza pues la historia de Ceniza de rinoceronte, y básicamente tiene mucho que ver con mi estadía en Lima. Mi cercanía a Lima y después Lima, Quito y una y un tercer punto equidistante que viene a ser Buenos Aires, ¿no? Y el rememorar desde ahí dos ciudades que se unen por un aspecto simbólico y bajo la tesitura del amor, ¿no? Es como que eso. Entonces, lo escribiste enamorado. ¿Te enamorado de la ciudad? No, enamorado de las ciudades. ¿Enamorado de las ciudades? Permíteme terminar. ¿Enamorado de las ciudades? ¿O enamorado de la poesía? ¿O enamorado de tus viajes? ¿O enamorado de alguien que llegó a tu vida? ¿O enamorado de todo lo que dijo el Marcelito? En condensación. En condensación, claro. Básicamente, estaba pasando un momento de la vida que me permitió conocer a alguien, compartir con alguien, y después de ese alguien, como todo en la vida, tiende al desgaste. Como todo lo lindo en la vida se acaba. Entonces, sí, pues entonces yo fui a Buenos Aires y era básicamente eso, recordar ese proceso, ¿no? Esa separación. No es, creo que, no es una cuestión que nació del amor, sino más bien desde la desesperanza. De la desesperanza. Claro. De ese deseo de decir, esto se acaba y punto. Claro, de decir que, claro, exacto. O sea, simplemente... Como lo que decía Miller, ¿no? Sí. Si quieres olvidar a alguien, hay que hacerle literatura. Y eso es más complejo aún, porque súper más complicado. Tienes que tener la memoria, recordar los momentos, los lugares, los acontecimientos. Y aparte, le haces de eterna a esa persona. Le haces de eterna a esa persona. Sí, o sea. Se vuelve inmortal esa persona. Sí, o sea, exacto. O sea, justamente, bueno, este libro salió en el 2015, tuvo una acogida interesante en el 2016. Y hasta ahora lo siguen nombrando la gente, y es como que cada vez que voy a Lima es como, oye, ¿quién es la limeña? A ver, preséntanos quién es la limeña. Es como que... Para suerte limeña, o sea, podría ser una ecuatoriana o una argentina. No, mejor limeña. Muy bien. Bueno, en uno de tus versos que a mí me atrajo bastante, les cuento que me olvidé el libro de Agustín en la oficina. Fue algo bastante desastroso para mí, pero bueno. Me hizo alusión a una canción de los Beatles. Cuando dicen yo soy la morsa, tú dices yo no soy la ballena. Ya. Entonces lo conecté más o menos de ese lado. Y aquí conectamos con las sustancias de estupefacientes, de dispersión mental, que también ayudaron a la proliferación de estos versos y de este libro. Claro, o sea, sí, pues es un tiempo que de transición. Estaba viendo varias cosas y entre eso también el mismo hecho de viajar, vivir otras experiencias, estar en otro contexto te hace también... entrar en otras disputas, ¿no? Y crear otras memorias. Ernesto Sábato decía que vivir es construir nuevos recuerdos continuamente. Esto lo dice Beto, tú que lo acabaste de leer en Abadón. Abadón. No, no es en Abadón, es sobre Eres y Tumbas. Sobre Eres y Tumbas, sí, correcto. Entonces, ahora ya después de los años que han transcurrido, que parecen pocos, del rinoceronte, ¿vos has cerrado ya este ciclo? ¿Con el libro? Con el libro y con toda la experiencia que esto conlleva. Con el libro creo que sí, o sea, ahora lo leo y digo, chuta, o sea, hay par cosas que como siempre pasa, es como, no hubiera puesto esto, hubiera puesto esto, creo que estaba moviéndolo así. Ahora justamente están en Chile queriendo reeditarlo y por eso lo he vuelto a releer, marcar cosas, pero sí, con el libro, cuando uno publica un libro es como cuando haces un, como es en tierras algo. Ya, un aborto. No, un entierro. Un entierro. Lo veo así como que lo entierras, lo metes y se acabó. Y lo ves ahí en el extremo y dices, ah, qué bacán, y te pasa. Ya no regresa. Ya no regresaría, o sea, y regresas por cuestiones muy puntuales, ¿no? Pero sí, pues para mí el libro ya cumplió su ciclo, llegó a cierta gente, ahora me permitió entrar a ciertos espacios también. Y en ese sentido cumplió lo que tenía que hacer, ¿no? Que es liberarte y que ahora ya, luego de esta travesía, ¿en qué nos encontramos en este momento? ¿Terminando la tesis, aparte de que eso es un martirio? No estoy terminando la tesis. Bueno, ¿estás empezando? En proceso. Miento cada vez que salgo acá. Mamá, lo siento. Es la excusa. Si estás escuchando esto, mami, ya me confesé. Bueno, vamos con nuestro primer break musical. Tengo entendido que te gusta bastante el punk. Sí. Así que vamos a escuchar a una de las bandas precursoras de este género. Vamos a escuchar a los Ramones. No, los Psychos son... Bueno, ya la ponemos. Oh, no. que dijimos. Bueno, ya estamos aquí de regreso en nuestro segundo segmento con Agustín Guambo. Ya les dijimos, es madre padre a la vez. No es verdad, no tengo hijos. O sea, tus escritos, la tesis. La tesis, no, eso es otra cosa. Es un castigo, no es, eso escritos, es un castigo. Es una bendición. O una pero misión? ¿Y tu poesía, amigo? La poesía. No, la poesía. Los libros. Son poesía, unos versos. La poesía son como los hijos deformes, ya toca caer. Yo pensé, esos versos son hijos de Agustín. Ay, mira, mis, ¿qué será? Mis hijos de Agustín. Padre y madre para los murcielagarios. Ah, sí, sí. Y ahora que estamos hablando de los murcielagarios, les enviamos un fuerte saludo. Puedes saludarles a Marco, a Horus, a Alex, a Ángel. ¿Quién más? A sí mismo. A Brian, a sí mismo. Y un saludo. A mí mismo. Sí, oye, bacán. Son unos chicos que están en sus búsquedas. Justamente hoy estaba hablando con Horus de... interesante cómo están moviéndose. Yo estoy en un año sabático realmente, o sea, como que pedí un rato estar fuera de las cosas de murcielagario. Está Horus ahora encargado, entonces me parece que están haciendo bien las cosas. Están creciendo. Es como yo le decía justamente hoy a Horus, decía, chiste, me estaba contando ciertas cosas, le digo, loca, ¿de le iba a pasar eso? Y mejor que te pases en esta edad, que no te pase más adelante. Claro, es como apréndelo ahora mejor. Correcto. Les recordamos también que pueden llamarnos a nuestra línea, Pablito. Al 2220966, al 2220966, para comunicarse con nosotros al aire, para igual si desean preguntarle o conversar alguna cosa con Agustín. Conozcan a Agustín, háganse panas. Tal vez les hace un poema. ¿Un poema? O psicología clínica. Salen ganando, sí. No hay ningún problema. Bueno, Agustín, ahora que ya mencionamos a murcielagario, ¿cómo nació esta idea? Chuta, murcielagario tiene años de estar pensado, básicamente desde el colegio con el Marquito. Ya veníamos pensando en hacer un colectivo que pueda amalgamar gente que esté dentro de procesos culturales pero periféricos. Y desde ahí ya comenzamos a pensarlo, ¿no? Murcielagario nace por ahí como un colectivo, al principio éramos como 20, después terminamos 105, después terminé yo solo y por mucho tiempo, y ahora gente. Otra vez volvimos a rejuntar gente que nos parece interesante sus procesos, sus propuestas y sus opiniones sobre todo. Entonces, como tal, como funcionamiento así estricto, estamos desde el 2012 funcionando. Nace de la idea de los murcielagarios. Claro que eran esos espacios donde se iban la gente a beber y emborracharse y a tener sexo con mujeres de dudosa reputación. Correcto, yo te iba a decir que aquí en Quito hay un murcielagario bastante conocido, que también se lo menciona en una canción típica que es La Guaragua. Claro, pero sí existe la casa del murcielagario original, sí. Pues. Está en la Ronda. En la Ronda. Ahí es donde se escribió este pasillo, creo que es Balbazo, que es La Negra Mala, ¿no? La Negra Mala, sí. Sí, entonces ahí caían todos los curas y sacerdotes. Lo único que diferencia con nosotros es que no somos curas ni sacerdotes. Exacto. Está buena la alusión. Pero en la jerga la palabra Diosito. Siempre. Diosito Santo. ¿Y ustedes se reúnen en algún lugar en específico? En cantinas ahí de Quito. Ahí en donde nos caiga. Sí, ahora estamos como usando más bien espacios como la Andina, porque yo estudio ahí y me dan la facilidad de estudiar ahí, entonces... ¿Por qué pones esa cara, Marcelito? Déjale que se reúna en la Andina, loco, oye. Está bien. Entonces, vamos ahí y nos reunimos ahí, o a veces en la oficina del Marquito. Sí, también, que es no, válido. Que ahí en cambio no nos... ahí sí nos dejan gritar. En la Andina no hay cómo, entonces... Hay ciertas restricciones. Entonces, nos reunimos de ahí... Eso. ¿Qué te iba a decir? Y hace poco, exactamente en febrero, se realizó el Caníbal Urbano. Sí. Sí, que fue realmente un festival bastante bastante movido, muy fuerte. Le enviamos un saludo a Vera Good Day, que siempre nos escucha en el galpón a través de la www.radiocce.com. También a Leonor Olmos, que está en Chile, próximamente nos veremos. A Winnie Dávalos, a Fiorella Terrazas, quien fue la que me facilitó la foto. La foto. ¿De dónde sacaría? No tengo idea, pero fue gracioso porque yo era buscando una foto para hacer el post del programa de hoy. Y todas las fotos del Agustín era o bien con el teléfono, o disperso por otro lado, o la calidad de la foto no era la adecuada. Entonces era como, ¿quién tendrá una buena foto del Agustín? Y Fiorella me dijo, yo tengo una, y me envió la foto. Entonces fue como, qué bacán, qué buena foto. Claro, creo que estoy con el libro también. Sí, está con el libro también, con ceniza de rinoceronte. Todo intelectual. No, de hecho. Con la mirada perdida en el infinito, como preguntando, ¿qué vendrá después? Como mi próximo libro de poesía, dirás. Exacto, mi próximo libro de poesía me espera, o yo lo espero. O tal vez no. O tal vez es mejor no. O tal vez depende de ella. No, depende de ella. De ella, de él. De todos. Sí, puede ser. De todos. Entonces estamos así. Proseguimos aquí con Agustín Wambo en esta conversación bastante divertida. Algo que me llamó mucho la atención de Cenizas del Rinoceronte es cómo tú planteas este viaje poético, también histórico, desde el Tahuantinsuyo hasta la ciudad moderna. Sí. ¿Cómo amalgamaste esta idea? Justo estábamos hablando eso en tras bastidores. Claro, sí. Secreto de Estado primero. Muy claro, bien, o sea, compartan. Y realmente, o sea, como hace un rato está diciendo, como que si esto es un homenaje o rescatar memoria, yo decía como que realmente es muy grande decir rescatar memoria o identidad. Es como, básicamente es lo que yo pienso acerca de mi propio proceso en un contexto donde yo me considero un sujeto péndulo, o sea, que estoy entre lo indígena, lo urbano, entre lo mestizo y lo capitalista, por decirlo Estás así. Estás atravesando campos. Claro, entonces es Utilizaste una linda palabra para eso, una chévere palabra, hibridación. Claro, hibridación. O sea, al final es un proceso de hibridación. O sea, realmente si tú te das cuenta cómo hablamos, tiene arcaísmos, cómo hacemos cosas, son prácticas que vienen desde antes. Entonces estamos ahí siempre imbricados en este proceso cultural de transculturación constante. Entonces es como aprovechar eso, o sea, es decir, esta es mi cotidianidad, no puedo hablar de los griegos porque no cacho nada de los griegos. Claro. No puedo hablar de, no sé, de cualquier otra cosa que hablen los demás poetas porque no es mi mundo es básicamente la urbe, sobrevivir la urbe, enfrentarme a la urbe y enfrentarme desde diversos puntos de vista, o sea, desde estudiante, desde no sé, desde gestor cultural, hijo, padre y madre, luchador. Pero algo bastante antes. Chévere que lo reconociste es que haces un poco alusión al mundo andino dentro de tu poesía. Sí, sí, realmente es que es parte de mi esencia el mundo andino. Mis padres son indígenas, entonces, ¿por qué negar algo que a mí me parece que es maravilloso para mí? O sea, a mí a veces me da iras porque yo utilizo quichua en mis poemas, sí. Wow. Pero es trilingüe y no está el panchito para que ponga wow. Pero el panchito para poner wow. Pero lastimosamente no es que sea un conocedor 100% del quichua, sino no eres quichua hablante. No. Entonces 50-50. Claro, es como que entiendo los insultos. Lo primero que hago es a ver si no me está insultando. Lo fundamental. O me está diciendo, ponle nomás esa podrida. Dale rápido, que se vaya. Claro, entonces es como. Y eso me hace sentir mal porque digo, es como, puta, hubiera podido tener otra perspectiva otra del perspectiva. Mundo. Tener otra sensibilidad porque el lenguaje, la proporción del lenguaje te da otra apertura hacia otra sensibilidad. Entonces digo, es una limitación y es terrible para mí, pues, no poder. A veces el español te limita hasta cierta cuestión, pero otro lenguaje te permite expandir, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí el lenguaje andino, el quichua en este caso, es como, primero es full dulce, es suave, y aparte es como full lleno de una vibración que te hace sentir en otro una lado. Musicalidad una bastante musicalidad tierna. Dulce, sí. Arguedas nos decía, ¿no? Él decía, el quechua es la lengua de la ternura. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, en tus poemas tú mezclas el quichua, el español y el inglés, entonces ahí vemos la hibridación, perdón, que Beto recalca y que... Beto, ¿qué autor de la Faxo nos habla de esto? ¿Autor de la Faxo? Ah. ¿Qué se lee en la Faxo? Sí, sí, Néstor García Canclini, te abrazo de la hibridación muy cultural. Muy bien, tienes 20, ¿ves por qué eres educado? Te felicitamos mucho. Pablito, estás muy callado, meditabundo, ¿qué pasó? Ahí va la pregunta de Pablo. No, por ejemplo, un poco igual ¿dos? En eso del quichua, no sé, me atrevo a decirle con los respetos del caso que es una deuda de Agustín, entonces con el idioma quichua, quisieras aprenderlo. Yo lo he tratado de aprender, estoy en eso, pero es como el inglés, o sea, si ya... Esa alusión está chévere. Muy bien. Sí, no, es que es válida, sí, por eso. Si no te acercas al idioma desde otra perspectiva, claro. No, desde no otro movimiento, entonces... ¿Sabes por qué me hay que convivir, acuerdo? Claro. Hay que convivirlo. Claro, a eso me refiero, es que estudiar, como yo, a lo que tú dices en inglés, yo pienso, o sea, mucha gente estudia inglés, obtiene su título y todo eso, y después de un año ya no habla inglés, ya... Claro. Claro, hay que convivirlo, hay que sentirlo. Y no simplemente... Trabajo también, constante. Claro, y tampoco el lenguaje, no es que el lenguaje te da... Sino que la cotidianidad te da algún lenguaje también. Entonces, yo creo que... Puta, quisiera ir a vivir otra vez en el campo, estar ahí para poder desde ahí aprenderlo, porque también aprenderlo en la praxis es otra cuestión. Es otra cuestión. Claro que aprenderlo aquí en la ciudad, sentado viendo mi computador, pues. O algo bastante gracioso que a mí me pasa mucho cuando voy a Ibarra o a Otavalo, es que siempre les encuentro a las personas, a los mercantes, enseñando quichua a través del intercambio, ¿no? Del proceso de compra y venta. Entonces, es una forma de relacionarse con el idioma, no en casa, sino ya en la cotidianidad que tienes que moverte y te va ubicando el espacio donde vas a utilizar el idioma. Uh-huh. Entonces es muy cierta la relación que tú tienes con el lenguaje, nos permite al mismo tiempo irlo conociendo, trabajarlo. Y aparte también el español es muy quichuizado, perdón. Claro, es como lo que tú dijiste, esa hibridación. Claro, dijiste, nosotros, ¿no? Cuando decimos dame pasando eso, es como ese dame pasando en quichua es lo mismo. Es como válido utilizar la diferente manera, el adjetivo, el sustantivo. Estamos utilizando una forma que, como se habla. O nuestras mamás, así, carichena, que ir, que también. Claro, esos son que son rezados que se han ido dando y se van a ir quedando. Son lindos de escucharlos. Son lindos. El problema es que nosotros nos... Es lo que la otra vez decía, no me acuerdo quién decía, ¿por qué nos avergonzamos nosotros de nuestro arrastrado? Cuando los argentinos se sienten orgullosos de su arrastrado, de sus... Sí. Deja, pero... Te sí, deja. Es como ahí se sienten... Ya, pero no digan eso aquí, por favor, sí, vean, sí, después sí, nos caen. Luego nos cuelgan y luego Don Pato viene y nos... Después nos confunden con otros periodistas. Sí, luego ya no nos están criticando. Entonces, claro, es como... Es eso. A mí me gustaría aprender full. No solo ese, otro idioma también igual. Te da otra sensibilidad aprender idiomas. Definitivamente. Y te expande, sobre todo. Y te expande completamente. Expande. Claro, incluso hasta... Como Wittgenstein decía, ¿no? Si no está dentro de mi mundo de lenguaje, no existe. Exacto. Entonces, estar entre la mitad, en ese limbo, en ese péndulo que tú propusiste al principio, sí es un poco caótico, porque no sabes a dónde agarrarte. Y aquí conectamos con... Espérate, segunda pregunta del Pablito, ¿verdad? Sí. No. Tres. ¿Puedo continuar? Dos. Lo que te quería preguntar es... Sí, a ver. ¿Cómo juega Lima en tu obra? Lima es una la ciudad... La limeña, loco, entiende. Es una ciudad... Lima y la limeña. En mi obra, porque primero es como la primera ciudad donde se comenzó a leer, como quien dice, mi obra. Es una ciudad que ha sido siempre bien grata conmigo. Tengo grandes amigos de allá. He conocido a muchos héroes poéticos míos de allá. Entonces, siempre tengo full gratos recuerdos de Lima. He hecho muchas cosas de allá. He podido tener la posibilidad de vivir un tiempo allá, entonces es como, sí, es muy nuclear a mí Lima como ciudad, o sea, es como en tu vida y en tu obra, en mi vida y en mi obra, es como la Meca, en la vida y en la muerte. Oye, otra pregunta curiosa que te quería hacer con respecto a este enfoque que le das sobre el mundo andino. ¿No has pensado ir a Bolivia también, más o menos, sí, y trabajarlo con él? Sí, se está en Bolivia. Ay, entonces, cuéntanos. Cuando tuve la depresión postparto, me fui un año a recorrer casi Latinoamérica, entonces. Como el Che Guevara, muy bien, te felicito, hermano. No, como el Che Guevara, porque fue a moto. Claro, yo fui jalando dedos, tratando de vender libros, que es lo que... ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Sí, ya, y entonces, claro, y en Bolivia tratando de venderles libros así a la gente, así de autores ecuatorianos. ¡Qué chévere, qué chévere! Entonces, pero no he tenido tanta relación con La Paz, ni con... Sí conozco gente, pero no... Sí sería bacán también. Bolivia está, ¿no? El futuro está en Bolivia, weón. Sí, realmente. Están en otro tribo los bolivianos. Es gracioso porque cuando yo estuve en Bolivia, yo quería hablar con la gente y la gente no hablaba, loco. Y yo me desesperaba porque era como, no encontraba respuesta. Y así te das cuenta cómo nos ven en cambio los limeños cuando vienen a Caquito, que nadie quiere. Es como, ¿por qué? Oiga, ¿le pasa algo? No. Claro, es el retraimiento, ¿no? Sí, somos bastante retraídos en ese sentido. ¿Qué te iba a decir? Aquí tenemos uno de tus versos. Primero que lo lea él, por favor. Lo que le iba a pedir, que sí, sea por favor. ¿Cuál es? El poeta en voz viva. Ah, pero eso es poeta. Oye, yo voy a pedir que lo nombren, que lo nombren. Porque en serio, verán, les voy a contar. No, les voy a decir lo que pasa con estos poemas, que no sé, no voy a decir ni de dónde están, sino que yo una vez le di a Marco Fons, un poeta mexicano, me dijo el man, como que pásame para ver lo que estás haciendo, yo era chamito. Entonces le dije, sí, estoy haciendo esto. Y le pasé unos borradores. Y el man, lo publicó. Lo publicó. Qué falta de respeto. Y me dijo así como que, loco, te van a poner aquí así en serio. Y le digo, ¿pero qué? Me dice, lo que me pasaste, me pareció que estaba bien. Y así como que no. Y yo así como, ¿con qué derecho? No, ni no con qué derecho, sino con qué vergüenza. Yo decía, claro, loco, no lo hagas. No lo hagas. Solo vos nomás dices con qué derecho. No, solo vos te publicas en G-Sport. No. Déjale que lea el poema. Esto es un borrador. Esto es el protopunk en su máximo esplendor. Entonces, ya te voy a hablar de protopunk. Entonces es como, puta, no sé. Mejor leo otro. Sí, ¿te trajimos un mal recuerdo o te trasladaste a ese momento de, no me publiquen, por favor? No. O encima más ya se volvió eterno aquí con lo digital también. Lo digital también lo vuelve eterno. Y muchos otros lo leen. Ahí leamos, otro. Claro, claro, búscalo más con confianza. Es que ya me pasó la otra vez que ni siquiera sabía que había escrito eso. ¿En serio? ¿Lo olvidaste? O sea, no, lo había olvidado y justo hubo una lectura y me dijeron, oye, lee estas partes de aquí, así como que... ¿Y yo cuándo escribí? ¿Lo escribí? Yo sí dije, perdón, compañeros, no es mi culpa. Mala onda en todo caso. No lo escribí yo, amigo. Era joven. Sino mi voz joven interna. Bueno, vamos con nuestro segundo break musical. Vamos a escuchar una de las canciones programadas por Agustín. Ustedes saben que nuestros invitados programan la música. Y volvemos después de los mensajes también. Ya volvemos luego de los mensajes de la casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Thank you. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero, yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo, grito al montar a caballo si en la caña me bandía, pero tratando un versión ande se cuenta en quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno, tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. La noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y... Estábamos escuchando a Atahualpa Yupanqui. Correcto, estábamos escuchando a Atahualpa Yupanqui. ¡Pablito! Uno de los bardos de la poesía. Sí, Pablito, ya habló, ya, ve. Por loco. No, sí, es que el Pablito se embala en el segundo segmento. Claro. Estabas calentando, ¿no? Sí, tiene unos versos bien buenos. Estaba canalizando su chakra. Sí, una poesía igual así de la naturaleza. Trabajé también mucho con la naturaleza, hablar de los cerros, de los ríos. Que te pegues al micrófono, Pablito, porque la gente dice que no te escucha tu voz que le inspira. No, quería hacer una referencia a Atahualpa Yupanqui, que es un cantante excelente y es un buen poeta. Y igual me mezcla eso del folclore mucho antes, por ejemplo, que Estelín Tilimani, que Mercedes Sosa. Él ya pisó París antes que el folclore. Paul Eluarde fue el que le presentó a Edith Piaf, y Edith Piaf le posibilitó presentarse en el Teatro Nacional de París. Correcto, Marcelito, y antes de que nuestro querido poeta invitado especial, Madre y Padre a la vez y todo lo demás, nos lea uno de sus poemas, vamos con saludos, creo que tenemos saluditos. Los saludos que siempre están a la orden del día aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes a través de nuestras redes sociales. Anaí León, que siempre nos está escuchando, sin él el Galpón no existiría. Gracias, Anaí, por escucharnos. Es como también la Supercom. Horus 7, Luna Roja, Ivonne. Horus, yo la conocí en su primera etapa de transformación, le enviamos un fuerte saludo y abrazo, Ivonne, y también Horus, y bueno, todo lo demás. Y también a todos los chicos de la cartonera Barba Azul, y al grupo del Cadáver Exquisito creado por por Murcielagario. Y todos los que participan ahí, Winnie Dávalos, Leonor Olmos y toda la gente de Latinoamérica que construyó una red de poesía a través de WhatsApp. Agustín, saluditos. ¿Qué quieras enviar? A todos los que me conozcan. Eso está buenazo. A todos los que me estén escuchando. A todos los que me estén escuchando y a los que no también. Porque se graba. Porque se va a subir a redes sociales. Y vamos a etiquetar a todos. No, tengo que mandar saludos. Precisamente, verás, Agustín, yo te quería hacer una pregunta referida a eso de, o sea, el proceso ya de lanzar tu libro, diríamos. O sea, cómo se llega a publicar, a publicar los versos que te están en tu mano, cómo llegan a estar en la librería. En una estantería. Bueno, la verdad es que yo gané un premio, en el premio hispanoamericano de poesía en México en el 2014 con Ceniza de Rinoceronte. Tuve un inconveniente con el organizador, al final no le cedí los derechos. Yeah. Y me quedé con los derechos del libro y después los negocié con otra editorial, en este caso La Caída. Yeah. Entonces, y ellos son los que se interesaron por el libro, entonces así llegó. ¿Editorial de qué país es La Caída? De Buenos Aires, claro, de Argentina. Pero tiene sus células aquí en Ecuador, en la ciudad de Cuenca. Ahora ya está acá viviendo acá él. También en, aquí en Quito, aquí en la 6 de diciembre, recién abrieron las puertas, vayan y visiten, es la librería. En Cuenca. También en Cuenca pueden visitarla. Y por cierto, le enviamos un fuerte saludo a Germán Alche, que como editor es muy bueno y como futbolista, pues bueno, también es su sueño frustrante. Entonces, te mando un beso el Marcelo, Germán. Entonces, ese fue el proceso por el que llegamos salió a publicarse Ceniza de Rinoceronte. Pero el poema. Ahora, el poema. Perdón, Pablo, hablar del libro. Por ejemplo, no sé si te pudieras contar un poco de qué problemas hubo con el... Básicamente lo que pasa es que yo gané cierta cantidad de dinero y el organizador no me quiso pagar todo. Entonces fue como que si no me pagas todo, tampoco te voy a dar el libro. Entonces... me dieron la parte que me tenía que dar, una parte de la fundación y otra parte me tenía que dármela, pero no me lo dio, entonces como que dijimos claro, de ganas no nos vamos a pelear, mejor yo me llevo mi libro y lo que me van a dar y quedemos como panas. Pero por ejemplo, yo en ese sentido diría mucha fortaleza o valentía tuya o integridad tuya de sostener el libro, porque por ejemplo a alguien que garabatea o que escribe verse seriamente, una propuesta sí le puede brillar el ojo, pues le puedes como soltar el libro, decir me invento ahorita, deme nomás $10 y lleves en el libro. A mí realmente publicar no me interesa tanto, ¿verdad? Es como, si es que hay la posibilidad, bacán. Tampoco tengo el dinero para pagar las publicaciones, porque mucha gente acá se autopublica y es como, está bien por ellos. Pero yo no tengo el dinero para hacerlo eso, entonces. Pero te iría bien, porque en cambio esas personas que publican se suicidan de su propio ego, muchacho, a veces. No sé. Entonces, lo que yo trato es, cuando ahora tengo un libro terminado ya, desde el 2016 que estoy trabajándolo. Entonces ya, y va el 2018 y es como que, no sé, algún rato debe salir, cuando sea tiempo necesario. Tiempo al tiempo. Y ahorita estoy haciendo otro, estoy como que construyendo otro nuevo, y también ese me imagino que se demorará otros 3 años en ver la luz, o sea, que yo no soy genio, Si Jalei Drobo se guardó silencio 25 años. Claro, no sé, ¿por qué yo no puedo hacerme guardar? Yo que soy un pequeño tipo, claro, que no. Claro, entonces... Si somos 25 seres humanos, ¿y por qué? Claro, y ya, pues uno no nació con el don de... Claro, mientras, yo les sé decir, o sea, mientras ciertos poetas nacen quemados de la poesía, salen corriendo de la poesía quemados, uno está detrás de la poesía corriendo a ver si es que se quema. ¡Quémame, por favor! ¡Quémame! Y eso es lo que yo pienso de mí mismo, o sea, es como... Yo estoy detrás de esa idea de construir algo, pero... Tratando de publicarlo. Claro. Ya se dará lo que claro, se y en ese sentido, no sé, yo al menos pienso que igual tú te manejas, diríamos, a veces en otros ámbitos. O sea, por ejemplo, con eso de crear una red de poesía en Latinoamérica. Sí, es que sí es necesario la gestión cultural también. O sea, por aparte del mercado, obviamente, por fuera del mercado. Nadie está fuera del mercado, hay que ser sinceros. Yo creo que no, perdón, es mejor dicho, pensamientos adelante, particularmente. No, dígalo, con que micrófono no vaya, abierto. Contarle que no vaya con nosotros como todavía. Es como los llaman de poesía. Es como, claro, entonces para mí nadie está fuera de un mercado. Lo que a mí me parece es como que aquí muchas, justamente hoy estaba hablando de esto con alguien y decíamos como que, sí, el problema es que no es que no existe industria cultural, lo que no hay es quién consuma esa industria cultural. ¿Quién consume la industria cultural en esto? y la literatura sobre todo. Aquí ¿y dicen, qué industria cultural? Claro, aquí todo. Dicen, fomentamos que la gente lea, pero ¿de qué manera? Obligarle, no es fomentar. Y entonces, ponerle los libros que debe leer tampoco. Y decir que si tú no lees, eres malo o pésimo o mal humano, ser humano, tampoco. No, porque tampoco. Es medio raro, ¿no? Es como igual claro, decir que, que alguien es mejor persona. Todos somos seres humanos al final. Claro, eso es lo que cuenta. Y suponte, o sea, yo he conocido gente, o sea, como todo el mundo, ¿no? He estado entre lo alto y lo bajo, lo medio. Y a veces uno se sorprende de la gente que menos esperas, ¿verdad? Te enseña más que cualquier otra persona por ahí. Y en ese sentido es como que yo pienso que sí es necesario, pues, generar vínculos, gestionar espacios, pero también a través de estos espacios generar lectores, y por eso creamos una cartonera nosotros, porque el único vínculo que nosotros podíamos tener de esta manera dentro de un mercado alternativo, si queremos darle un nombre, es que nosotros mismos acercarle la poesía a la gente, decirle, o sea, mire, hacerle más accesible. Exacto, accesible en el sentido no solo económico, sino de, mire, esto es la poesía, le puedo leer, como nosotros sabemos molestar en las ferias, tiene 5 minutos para hablar de poesía. Entonces es como lo, claro, como cualquier persona, loco, y decirle, claro, esto es la poesía, esto se hace, y ahí pues... Justo lo que dices, me hace recordar a Pier Paolo Pasolini en uno de sus escritos corsarios. Él dice, el sistema lo único que no puede controlar es la poesía. Puede controlar la industria de producir libros, puede controlar las escuelas para que se lean, pero no puede controlar a la poesía, porque uno volverá a leer todo un libro de poemas completo y aún así la poesía seguirá escapándose y seguirá llegando uno a otros. Siempre vuelve seguirá volviendo a los viejos sitios donde amó la vida. Y el, ya, no estamos en karaoke, estamos en el... Lo siento. Los martes son de Marcelito, karaoke. Marcelito y Pablo, ¿les puedo pedir un permiso para que le den a Agustín el micrófono por su poesía? Sí, por favor, ahora sí. Gracias. Los que querían escuchar a Agustín leyendo, pueden hacerlo en el Festival Caníbal Urbano, cuando se realice en Andina, en la Central, pero aquí le tenemos en viva voz, así que adelante. Voy a leer un texto que sale en una publicación mía que se llama Primavera Nuclear Andina, que fue hecha por Escrituras Indi de Buenos Aires. Se llama Lectura del Libro de los Andes o Canto de la Cicatriz Indígena. Periodo ancestral 3021. Aún la noche no eclosiona en la brea salvaje del océano, ni el viento ha cambiado su cálido plumaje. Mis hermanos de lepra, todos duermen, todos olvidan. En tanto me alejo de las ruinas del insectario urbano, escucho a madre cantar Machine Head contra este mar abaleado y sin fe que es mi corazón. Dentro de mi cerebro rústico, sonidos envejecen su piel. Primavera nuclear andina, los cables y la melancolía de los insectos nos impiden escuchar el canto de los astros. Aquí no hay poesía, cierra los ojos pequeño, no mires a tu padre, no sigas su sombra ni su canto carcomido. Aquí no hay poesía, todos escuchamos de su llegada, el bufido en su sangre, la sed en sus pisadas. Aquí no hay poesía, tan solo violentada carne creciendo entre los Andes. Mi abuela fue violada, mi madre fue violada, mis hermanas fueron violadas. ¿Qué esperabas entonces de esta poesía violada? Pachacamac, borda el mar que te trajo la muerte, borda el dios que te trajo el olvido. Pachacamac, sobre esta tu tierra violada, ya nadie reza tus credos ni asiste a tus ritos. Pachacamac, todos hemos sido violados, pero no todos los disfrutamos. Pachacamac, en esta ciudad páramo, la aurora de nuestros muertos se cicatriza como un coral de nácar en el pecho de los condenados a recolectar caracolas mutiladas en desiertos de albinos, donde el sueño eterno de Dios es una constelación de agua evaporándose. Era el siglo cuando los lotos floreciendo en el vientre de Dios cobijaron a los desertores del otoño. Entonces caminaba desdichado entre nubes violetas, cargado de cicatrices, peste y polvo, abrazando ángeles ciegos y alegres. Veía escupir a Dios sobre las alas de los desterrados que iban delante de mí, y todo se iba confundiendo con la noche y su polen. Qué doloroso que ya nadie extrañe el paraíso arrebatado a las aves, que ya nadie extrañe el paraíso olvidado de los peces. Alguna vez la brea de la locura nos pintaba el rostro. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Es la memoria de los insectos aullando, Elí, Elí, Lama Sabactaní, Elí, Elí, ¿por qué nos olvidas en esta fásica ciudad páramo, donde nada nos pertenece más que esta hambre milenaria y descalza, fiebre ancestral tatuándose sobre nuestras médulas? Incendiados por tu canto acumularemos frutos de olvido en calles confundidas del Comité del Pueblo, destruidos por la noche correremos bajo los árboles de San Juan, buscando nuestros oxidados apus nos verá rescarbar por la chorrera. Pachacamac, una nueva enfermedad habita en nuestro ADN, estamos infectados de civilización, locura urbana, canibalismo, aislamiento, caos, Pachacamac, Amayapa, Puñuchu, Pachacamac, Anguancán y Yanapay, paranoicos insectos devastados por el mar caminan alumbrando la aurora sideral de sus vientres, con pesadillas en la piel claman, observen a los profetas de las calles, limosneros de ancestrales de pecho desnudos, budas urbanos llenos de verde y fresca luz, en sus manos arde el caos, desnudos y ebrios conocen qué es el amor y su cáncer, huascas andinos, que su amor muerda el agotado frío de esta ciudad páramo y despierte la demencia de las aves. ¡Bravo! Ya que el Panchito no pone el guau, nos toca ponernos a nosotros mismos los vítores. Yo justamente acabo de recordar que Julián Ortiz Ruano citó este poema cuando lo trajimos acá al galpón hace ya un buen tiempito. Yeah. Y le enviamos un fuerte saludo. Sí, justo eso te iba a decir. Yo también ya leí ese poema, sí. O ya escuché, sí, la lectura de ese poema, más bien dicho. Y también, justo yo estaba leyendo, aprovechando de que estamos a pocos días de que se cumpla el centenario del nacimiento del Fakir. Me recuerda bastante a Boletín y Herejía de las Mitas. Sí. En varios aspectos. En la situación histórica, volvemos a la historia colectiva. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Por el hecho de que, como tú bien dices, estamos en esa transición de ser péndulos, de no sabemos si somos indígenas, mestizos, de esta confusión identitaria. Madres, padres a la vez. Nos volvemos a encontrar siempre con los temas que nuestra historia nos pone a la voz del día, en la cotidianidad. Sí, es que el pasado, no, el pasado que nosotros, cada uno de nosotros cargamos individual y socialmente, siempre está en disputa. Y constantemente se está disputando desde diferentes aspectos. Para mí el pasado a los 15 años no es igual que el pasado ahora a los 32 años. O sea, se va cargando simbólicamente, voy teniendo nuevas preguntas. Reafirmando tal vez. Pero más que reafirmando, siempre he estado siempre en esto de cambio, en criticar y en ver si es que es realmente lo que está. Y sí hay un cierto tono acerca del de querer preguntarse qué pasó con nosotros, ¿no? Por eso es el canto a la cicatriz. Pero yo creo que Dávila, en cambio, es como crea una iconografía de la derrota en sí. En cambio, para mí es como, sí, estamos aquí, nos pasó esto, pero podemos seguir en esto. Correcto. O sea, es como, hay que seguir surgiendo. Justamente estaba leyendo la otra vez, no me acuerdo el nombre, ahora soy muy malo para eso. Pero era como, ¿hasta cuándo vamos a seguir en el rol de la víctima? Desde todo, desde el arte, desde Guayasamín vendió víctimas, huevón, seamos sinceros. Es cierto. Es como el camino del dolor, ¿ves? El camino del dolor. Entonces, no es eso, nomás nuestro pasado no es solo dolor. También hubo procesos que pueden alejarnos de eso, hacernos pensar y reconfigurarnos de otras maneras. No digo para volvernos a pachamamistas, ojo. Está bueno eso. No, sino que simplemente es para saber el valor que tiene nuestro pasado para cada uno. Revalorizar. No sé si revalorizarlo. No me gustan mucho esas palabras. Darle un nuevo brillo. Pero sí creo que se guste. Neonarrarlo. Creo yo. Hay que neonarrarlo. Hay que volverlo a sopesar y que cada uno desde su cotidianidad pueda decir, bueno, a mí me voy llevando hacia este punto, a mí me llevó hacia este punto. Regresar aquello para traer la colación a lo que vivimos de la cotidianidad ahora. Exacto, o sea, es valorar lo que eres, valorar de dónde vienes. Claro, construir nuestro relato. Vamos con nuestro tercer break musical y ya estamos entrando a la recta final del galpón de los cuentos vivientes. Ya regresamos. My will, Estamos entrando a la recta final de en este paseo en lomo de rinoceronte, en el galpón de los cuentos vivientes. Ya estamos saliendo de Quito, ciudad páramo. Ha sido un gustazo tenerle a Agustín Guambo con nosotros este día. No, gracias, mejor por el espacio y por dejarme hablar. Ya sabes. Eso es lo importante, ya sabes, el galpón es tu casa, puedes nomás gracias. Venir y todo lo demás. No sé, mañana me voy a dormir. Mañana he dormido aquí, no, no, eso ya no se puede. Las instalaciones no dependen de nosotros. Así que gracias por acompañarnos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Les recordamos que ya la próxima semana celebramos el centenario del Galpón. Llegamos a los 100 programas. ¿Quién lo diría? Gracias, Pablito, por acompañarnos. Gracias igual, Beto, por acompañarnos. Gracias en controles al Pancho, al Chalky y al Isaac, que nos hicieron hoy controles. Esa es, esa es. Y prepárense para el programa número 100 que ya viene. Gracias. Muchas gracias, Agustín, igual por acompañarnos. Muchas gracias, el Radio Escuchas. Hasta la próxima semana. Nos vemos, amigos. Chao. Chao. Es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de... Recuerden que componer no es componer, no. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó. Promocionales y publicidad.